Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en la Biblia Diaria. Hoy es marzo 23 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, el libro de Lucas, capítulo 3, del versículo 1 al 20, y el libro de Proverbios, capítulo 12, del versículo 17 al versículo 28. Que espero que esta palabra sea de bendición completa para todos ustedes. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1. Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz de Jehová tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también Jehová tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito serán el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tu ganado, la cría de tus vacas y el incremento de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu sarteza de amasar. Bendito será al entrar y bendito al salir. Jehová hará que tus enemigos se levanten contra ti, sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán hacia ti y por siete caminos huirán de ti. Jehová mandará bendiciones a tus graneros y a todo lo que emprenda tu mano. Él te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios y andas en sus caminos. Jehová te confirmará como pueblo santo suyo, como te ha jurado. Todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre de Jehová y te temerán. Jehová hará que sobreabunden en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus animales y en el fruto de tu campo, en la tierra que Jehová juró a tus padres que te daría. Él te abrirá su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Tú darás prestado a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te mando hoy, para que los guardes y cumplas, Jehová te pondrá como cabeza y no como cola. Estarás encima, nunca debajo. No os apartaréis de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses, a fin de rendirles culto. Pero si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito serán el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y el incremento de tus ovejas. Maldito serás al entrar y maldito al salir. Jehová enviará contra ti maldición, turbaciones y represión en todo lo que emprenda tu mano, hasta que seas destruido y perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, por lo cual me habías abandonado. Jehová hará que se te pegue la peste, hasta acabar contigo en la tierra, a la cual entras para tomarla en posesión. Jehová te herirá con tisis, con fiebre, con inflamación, con calor sofocante, con sequía, con tizón y con añublo, los cuales te perseguirán hasta que perezcas. Tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. En lugar de lluvia, Jehová dará a tu tierra polvo y cenizas, los cuales descenderán del cielo sobre ti hasta que perezcas. Jehová hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás hacia ellos, y por siete caminos huirás de ellos. Así serás objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Tu cadáver servirá de comida a todas las aves del cielo y a los animales de la tierra, y no habrá quien los espante. Jehová te afligirá con úlceras de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de los que no pueda ser sanado. Jehová te afligirá con locura, con ceguera y con confusión de la mente. Palparás al mediodía como palpar el ciego en la oscuridad, y no tendrás éxito en tus caminos. Todos los días serán oprimidos y robados, sin que haya quien te libre. Te desposarás con una mujer y otro hombre dormirá con ella. Edificarás una casa y no la habitarás. Plantarás una viña y no la vendimiarás. Tu buey será matado ante tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otros pueblos, tus ojos los verán y se desesperarán por ello todo el día, pero tu mano no podrá hacer nada por ellos. El fruto de tu tierra y de toda tu labor no lo comerás un pueblo que no hayas conocido. Serás oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de los que verán tus ojos. Jehová te afligirá con úlceras malignas en las rodillas y en las piernas, y desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser sanado. Jehová te llevará a ti y a tu rey que hayas establecido sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres habéis conocido. Allá rendirás culto a otros dioses de madera y de piedra. Serás objeto de horror y servirás de refrán y de hárzame reír a todos los pueblos a los cuales te lleve Jehová. Llevarás muchas semillas al campo, pero cosecharás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y las cuidarás, pero no recogerás uvas ni beberás vino, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos por todo su territorio, pero no te ungirás con aceite, porque tus olivas se caerán. Engendrarás hijos e hijas, pero no serán para ti, porque serán llevados cautivos. La langosta tomará posesión de toda tu arboleda y del fruto de tu tierra. El forastero que habita en medio de ti subirá cada vez más alto que tú, pero tú descenderás cada vez más bajo. Él podrá prestarte a ti, pero tú no podrás prestarle a él. Él será la cabeza y tú serás la cola. Sobre ti vendrán todas estas maldiciones. Te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, porque no habrás escuchado la voz de Jehová tu Dios, a fin de guardar los mandamientos y los estatutos que Él te ha mandado. Y serán en ti señal y prodigio, y también en tu descendencia para siempre, por no haber servido a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todo. Servirás a tus enemigos que Jehová enviará contra ti, en medio del hambre, de la sed, de la desnudez y de la falta de todas las cosas. Él pondrá sobre tu cuello un yugo de hierro hasta destruirte. Jehová traerá desde el extremo de la tierra una nación lejana que se abalanzará sobre ti como un águila, una nación cuyo idioma no entiendes, gente de aspecto fiero, que no respetarán al anciano ni tendrán compasión del niño. Comerás el fruto de tus animales y el fruto de tu tierra hasta que tú perezcas. No dejarás para ti el grano, ni el vino nuevo, ni el aceite, ni la cría de tus vacas, ni el incremento de tus ovejas hasta destruirte. Él te asedirá de todas tus ciudades hasta que toda tu tierra caiga en tus murallas altas y fortificadas en las cuales confías. Él te asediará en todas tus ciudades y en toda la tierra que Jehová tu Dios te haya dado. En el asedio y en la angustia con que te angustiará tu enemigo, comerás el fruto de tu vientre, la carne de tu hijo y de tus hijas que Jehová tu Dios te haya dado. Aún el hombre más tierno y acostumbrado a los deleites de en medio de ti, te mirará malévolamente a su hermano, a su amada mujer y el resto de sus hijos que queden, para no compartir con ninguno de ellos la carne de sus hijos que él se comerá, porque nada le habrá quedado, debido al asedio y a la angustia con que te angustiará tu enemigo en todas tus ciudades. También la mujer más tierna y acostumbrada a los deleites del medio de ti, que nunca probó asentar la planta de su pie sobre el suelo, a causa de tu delicadez y de su ternura, mirará malevosamente a su amado marido, a su hijo y a su hija, hasta que la placenta que le sale de entre sus piernas y los hijos que dé a luz se los comerá a escondidas, debido a que le faltará todo lo que cause el asedio y la angustia con que los enemigos te opriman en tus ciudades. Si no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley escritas en este libro, temiendo este nombre grande y temible que es Jehová tu Dios, entonces aumentará Jehová asombrosamente tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas graves y crónicas, enfermedades malignas y crónicas. Él traerá contra ti todas las enfermedades de Egipto, de las cuales tuviste miedo que se te pegarían. Jehová también enviará sobre ti todas las enfermedades y todas las plagas que no están mencionadas en el libro de esta ley, hasta que seas destruido. Y después de haber sido tan numeroso como las estrellas del cielo, quedaréis pocos en número, porque no habrás obedecido la voz de Jehová tu Dios. Y sucederá que como Jehová se gozó en vosotros para y para multiplicarlos, así se gozará en vosotros para arruinarlos y destruirlos, seréis arrancados de la tierra en la cual entráis para tomarla en posesión. Jehová te esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Allí rendiréis culto a otros dioses de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres habéis conocido. Y entre aquellas naciones no tendrás tranquilidad, ni habrá reposo para la planta de tu pie. Ahí te dará Jehová corazón tembloroso, decaimiento de ojos y desesperación del alma. Vivirás en constante suspenso, estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida, debido al terror con que serás amedrentado, y por lo que verán tus ojos, dirás por la mañana, oh, si fuera de noche, y dirás por la noche, oh, si fuera de mañana. Y Jehová te hará volver a Egipto en navíos, por el camino del cual yo te había dicho, nunca más volveréis a verlo. Allí os ofreceréis en venta vuestros enemigos como esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre. Lucas capítulo 3, del versículo 1 al 20. En el año 15 del gobierno de Tiberio César, siendo Poncio Pilatos procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y de Traconite, y de Lesanias, tetrarca de Abilenia, en tiempo de los sumos sacerdotes, Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces él anduvo por toda la región alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle será rellenado, y toda montaña y colina será rebajadas. Los senderos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y toda carne verá la salvación de Dios. Juan, pues, decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ida venidera? Producir, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque os digo que aunque estas piedras, Dios puede levantar hijos de Abraham. También el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Las multitudes le preguntaban diciendo: pues ¿qué haremos? Respondiendo les decía: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. También fueron unos publicanos para ser bautizados y le preguntaron: maestro, ¿qué haremos? Él les decía: no cobréis más de lo que os está ordenado. También unos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo: no hagáis extorsión ni denuncies falsamente a nadie, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba a la expectativa, y a todos especulaban en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Juan respondió a todos diciendo: yo la verdad os bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era y juntar el trigo de su granero, pero quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Así que, exhortando con estas y otras muchas cosas, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero el tetrarca Herodes, como fue reprendido por Juan respecto a Herodía, la mujer de su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, añadió a todo también esto: encerró a Juan en la cárcel. Proverbios capítulo 12, del versículo 17 al 28. El que habla verdad declara justicia, pero el testigo mentiroso hace engaño. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, pero la lengua de los labios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que traman el mal, pero en el corazón de los que aconsejan la paz hay alegría. Ninguna adversidad le acontecerá al justo, pero los impíos estarán llenos de maldades. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero le agradan los que actúan con verdad. El hombre sagaz encubre su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama la insensatez. La mano de los diligentes gobernará, pero de la de los negligentes será tributaria. La congoja abate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, pero la conducta de los impíos lo hace errar. El negligente no alcanzará presa, pero el hombre diligente obtendrá preciosa riqueza. En el camino de la justicia está la vida, y en sus sendas no hay muerte. Glorioso Padre, Señor, delante de ti nos presentamos, Padre, dándote gracias por la vida, por la salud que nos permites tener, Padre, pidiendo, Señor, que esta palabra, Señor, que hemos escuchado el día de hoy, Señor, entre en nuestros corazones, que sea una palabra, Señor, que dé fruto, Padre. Ayúdanos, Señor, riégala, Señor. Riégala como una semilla, Señor, para que crezca y dé su fruto, Padre. Señor, que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores, Padre. Señor, tú conoces nuestros corazones. Tú conoces, Señor, nuestras fallas, Señor, nuestros errores. Tú nos conoces, Padre. Y por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a caminar en ti, Padre. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos, gracias por haber estado una vez más aquí con nosotros en la Biblia Diaria. Recuerden, somos una familia virtual, y en este ministerio todos contamos, todos somos parte de este ministerio. Y pues nuestra página en la internet, donde nos pueden encontrar, www.bibliadiaria.org, es ahí donde están el lugar donde se pueden suscribir estos podcasts y un poquito más de información. También nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Sigan escribiéndonos. Mientras tanto, yo los dejo. Espero que tengan un día de bendición y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Que el Señor me los bendiga. Hasta entonces.